Bienvenidos a Enrédate con nosotros. El deporte y la vida sana están siendo castigados por el impacto de la publicidad engañosa que se produce cada día. Por este motivo, un grupo de profesores hemos creado este blog para ayudar y colaborar con el bienestar del alumnado.